un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos. Abrimos la semana, primer contacto además de este mes de junio, con Jair Krishke desde Porto Alegre. ¿Qué tal, Jair? Bienvenido. Buenos días, Hernán. Buenos días, Ángeles. Buenos días a todos que nos escuchan esta mañana. Acá llueve. No sé ahí cómo está en Montevideo. No, hay sol. Hay sol. Para aquí. Acá hoy hay sol, pero ayer había llovió mucho todo el día. Por lo menos acá en esta zona, y el temor era que pasaba en el norte, que es justamente en la frontera con Brasil. Y ahí no llegó la lluvia, que invariablemente viene desde Uruguay. Seguro. Bueno, ¿y cómo están las cosas ahí, Jair, en cuanto a al volumen de la inundación que han tocado enfrentar? ¿Ha habido variaciones en ese sentido? No, lamentablemente, hoy por las 6:00 de la mañana, un barrio de Porto Alegre, muy cerquita al centro histórico, al casco histórico, volvió a inundar. Impresionante. Yo había fotografías, hay como 30 centímetros de agua en las calles. Es impresionante. Y todo esto debido a la incompetencia de los administradores de mi ciudad. Jair, ¿y en el resto de la ciudad ha retrocedido la inundación? Sí, en los barrios de la zona norte, a través de toda estas bombas para sacar la agua, eso mejoró bastante, pero no te imaginas, hay un mal olor, mal olor tremendo, sabe, sí. Terrible, y la gente ahora empieza a limpiar sus casas, ¿no? Claro. Que están destruidas, totalmente destruidas. Es impresionante ver, te duele ver. Claro, y los planes para cómo salir de esto, ¿cómo van? ¿Se han presentado? Yo te digo así. Sí. Es impresionante. La Intendencia de Porto Alegre y el gobierno del estado de Rio Grande do Sul contrataron una empresa norteamericana, ¿no?, para hacer los planes para recuperar la ciudad. Es la misma empresa que actuó en Estados Unidos, ¿no?, y que produjo un desastre ahí, ¿no?, desde la inundación, ¿no?, y un desastre impresionante porque sacó la gente que vivía en algunos locales, ¿no? Disminuyó la presencia del Estado, pero en la educación, 7,000 maestros fueron sacados. Y esta misma empresa, y estoy hablando de Nueva Orleans, esta misma empresa está en Porto Alegre, en el estado de Rio Grande do Sul. Es impresionante, porque sabes que en días actuales, ¿no?, ¿qué empresa hace alguna cosa gratis? Y esta empresa se propuso hacer un diagnóstico gratis. Ah, qué bueno, ¿no? Hay que desconfiar. Y después, ¿sabes? Son cosas increíbles. Yo te digo así, están tentando, tanto el intendente como el gobernador, están tentando resolver las cosas más urgentes, pero resolver de manera muy, muy precaria, ¿no? No hacer algo, un plan a mediano y largo plazo, ¿no? Yo te digo así, hay ciudades en el interior del Río Grande del Sur que está totalmente destruida, totalmente destruida. Es un escenario de guerra. Parece la Franja de Gaza, sí, ¿no? Claro. Destruida totalmente. Ahora, reconstruir en el mismo local es un error gravísimo, ¿no? Claro. Se tiene que pensar a largo plazo, ¿no? Y volver a construir la ciudad, pero lejos de este local que una y otra vez sufre inundación, ¿no? Sí. Y no se está haciendo esto, ¿no? Está buscando una solución así emergencial, ¿no? No vamos a resolver esto. No, no es así, no es así. Y también sabe que el tal del neoliberalismo va haciendo cosas increíbles, va achicando el Estado, vamos a achicar el Estado. En el caso de Río Grande del Sur, ¿no? En los últimos 3-4 gobiernos empezaron a achicar tanto el Estado que gente calificada, altamente calificada, fueron echadas del Estado, ¿no? O sacaron del local donde podría dar una contribución importante, científica inclusive, y los pusieron en funciones burocráticas, ¿no? Cerraron una cantidad de sectores del Estado. Y ahora contratan, ¿no?, a consultorías privadas para hacer lo que es un deber del Estado. Sí, claro. Esto es terrible, porque ahora está claro para que algunos que no entendieran lo que es el neoliberalismo y el Estado chico, ¿no?, ahora tal vez se den cuenta, sí, por qué camino se metieron. Es muy grave, y esto que vos decís, que parece, Porto Alegre parece Gaza por la destrucción que hay, ¿no?, que nos hace recordar de cuántas veces ha pasado en lugares arrasados por fenómenos naturales o por guerras, termina armándose negocio para empresas, para contratistas, y por lo que vos decís, ya la primera empresa está allí marcando su presencia. Y si no, ya hay, ¿no?, un contrato, comillas, de colaboración. Sí, claro. ¿No? En un primer momento es gratis. Ah, oh, qué bueno, ¿no? Sí, claro. ¿Sabe que en el neoliberalismo no hay almuerzo gratis? Pero este propone, ¿no? Sí. Pero, y mañana, y pasado mañana, claro, van a querer un contrato, ¿no? Con esto se aseguraron estar. Con esto se aseguran estar ahí. Una remuneración importante. No, es esto que está pasando, ¿no? Sí. Bueno. Jair, veíamos que se va a hacer una actividad, tenemos esta semana el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no?, el 5, y que va a haber, entre otras cosas, una actividad precisamente sobre la realidad del río Guaíba, que atraviesa ahí Porto Alegre, con esa discusión que no es inocente tampoco, que vos nos comentabas hace algunas columnas, de si es un lago o es un río, ¿no? Sí, sí, ahí está la cosa, es muy interesante. Ahora, miércoles 5, nos vamos en la Asociación Riograndense de Prensa, sí, la Casa de los Periodistas, vamos a hacer, ¿no?, una actividad con dos especialistas, ¿no? Un especialista que es profesor en nuestra universidad, ¿no?, que tiene pesquisas científicas, muchísimo buena, y que ahora en estos días, en los peores días, ¿no?, tomó con sus colaboradores, tomaron un barquito y se fueron al Guaíba a hacer mediciones, ¿no? Porque hoy tiene aparatos modernos, incluso en tres dimensiones, porque de repente, para que aquellos que nos escuchan entiendan, de repente acá se pasó a decir Lago Guaíba, Lago Guaíba. Interesante. Siempre fue Río Guaíba y de repente lago. Y la prensa reproduce esto, lo que es más grave. Y entonces, en el miércoles, yo voy a poner en la mesa lo siguiente. En Brasil hay una organización del Estado, un sector del Estado oficial, que tiene la atribución de nombrar, ¿no?, todo lo que es, dice, respecto a la geografía. Llámase Instituto Brasilero de Geografía y Estadística. ¿Qué dice ese instituto? Que tiene la atribución legal de decir el río, y tenemos un documento en mano, río. El ejército brasilero tiene un sector de cartografía. ¿Y qué dice el ejército brasilero? Es río. Lo que dice la Marina de Brasil, río. Lo que dice la Constitución del Estado de Río Grande del Sur, río. Lo que dice la ley orgánica del municipio de Porto Alegre, el río. Lo que dice el plan urbanístico de Porto Alegre, que no es tan antiguo, es de 1979, río. Y de repente empezó a decir lago, lago, lago, Guaíba, por una sencilla razón. Segundo la ley vigente, la área de preservación permanente, donde no se puede hacer absolutamente nada para proteger la naturaleza, son 30 metros de la orilla. 30 metros desde la orilla es área de preservación permanente. En el caso del Guaíba, dice la misma ley que son 500 metros. Mira que cambia bastante, ¿no? Claro, de 30 para 500 metros. Y la especulación inmobiliaria quiere construir hasta ahí, junto a la orilla. Claro. ¿No? En busca de sus ganancias. Y es lo que está pasando, es esto lo que está pasando, ¿no? No, nosotros ya tenemos una causa en la justicia, que va marchando muy despacito, pero va marchando. Porque es un río, es un río. Y cómo lo maltratan, cómo lo maltratan. Ahora estamos pagando el precio. Ahora estamos pagando el precio. Porque decía un viejo amigo que fue pionero en las cuestiones ambientales de Brasil, llamábase José Lutzenberger, él decía, la naturaleza no perdona nunca. Y ahora la naturaleza, con esta inundación, no está cobrando la factura, claro, de las agresiones que le hicieron. Y esto vamos a poner en la mesa de discusión, ¿no? Entonces, la ley que determina este tema, llámase Código Florestal. Ese es el título, Código Florestal. Algunos intendentes dicen, no, es Código Florestal. Esto vale para Amazonia. Acá, en nuestra ciudad, no hay florestas. Pero ahora va a cumplir 3 años, una corte importante de la justicia de Brasil, el Superior Tribunal Federal, dijo con todas las letras, la ley forestal tiene vigencia inclusive en áreas metropolitanas. Esto está decidido. Ya no cabe ningún recurso, no programa nada. Es una decisión. Y estamos en esto, en esta lucha, ¿no? Y lo impresionante ahora, durante estas inundaciones, tú puedes, miras ahí, prende la televisión, en cualquier de los canales, Lago Guaíba, Lago Guaíba. Te enojas y prende la radio, lo mismo. Los diarios, lo mismo. Lago Guaíba, que es una absoluta ilegalidad. Es una absoluta ilegalidad. Y no hay ningún cuidado de los periodistas. Yo creo que los periodistas son inocentes. Las empresas comprometidas con estos señores de la especulación inmobiliaria, sí, este tiene que ver. Entonces es una lucha, ¿no? Estamos metidos en esto y nada mejor que el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Marcar este día con una discusión frente incluso a lo que estamos viviendo, especialmente la gente más humilde, que en general siempre son las víctimas, ¿no? De estos malos administradores públicos. Bien. Hay otros temas que queríamos consultar contigo. El otro día nos hacías llegar información por lo que está pasando en el Centro de Referencia para las Luchas Políticas en Brasil, Memorias Reveladas, a partir de que una de las mujeres que ha trabajado allí, Estampa, decidió irse del centro porque ella dice que hay un desmantelamiento de estos archivos, que lo empezaron los que estaban con Bolsonaro, pero que se ha mantenido igual durante la actual administración, y ella tomó la decisión de retirarse. Contanos de este centro de referencia, que tiene muchos años de funcionamiento, ¿no? Sí, es histórico. Es histórico. Desde Brasil Imperio, llámase Archivo Nacional. Llámase Archivo Nacional. Y es interesante observar, ¿no?, que ahí en el Archivo Nacional los especialistas crearon, es un proyecto dentro del archivo que se llama Memorias Reveladas. Son documentos que se refieren a la dictadura brasileña, ¿no? Ahí reunieron en este proyecto que te posibilita a cualquier uno accesar y consultar los documentos de la dictadura, que es una democratización, sí, ¿no?, de la información, del conocimiento, es esto, ¿no? Y lo hicieron muchísimo bien. Es importantísimo, ¿no? Ahora mismo, la semana pasada, cuando empezamos a volver a trabajar, ¿no?, en nuestra oficina, hay un compañero que está permanentemente haciendo pesquisas, ¿no?, y ahí buscó varios documentos, incluso referente a su bisabuelo, que era un dirigente del sindicato de los ferroviarios. Mira. Entonces, es muy importante este sector del Archivo Nacional. Bueno, en el gobierno Bolsonaro, y se entiende por la postura, sí, de, sí, Bolsonaro, por su posición ideológica, ¿no?, de ultraderecha, fue dejando de lado ese sector, ¿no? Una buena cantidad de gente que tenía condiciones se jubiló, fue a la casa, no fueron sustituidos. Entonces se fue achicando el sector. Y también acciones muy interesantes, ¿no? No permitiendo, porque si tú cortas la plata de pública, ¿no?, para hacer algunas cosas, el trabajo para. Entonces fue haciendo esto, ¿no? De repente había solamente en los últimos tiempos media docena de personas trabajando en esto. Bueno, empieza el gobierno Lula, el tercer gobierno Lula. Todos nosotros, ¿no?, nos llenamos de esperanza. No, ahora va a volver a funcionar plenamente, ¿no?, con funcionarios, con la plata necesaria para avanzar en esto. No, no, al revés. Siguió lo mismo, la misma política de Bolsonaro. Entonces, esta señora, esta compañera, una especialista, sí, una, sí, mujer reconocida, ¿no?, en el medio de los profesionales de archivología, reconocidísima como una profesional, ¿no?, ejemplar. Ella enojóse, tenía tiempo para jubilarse y se fue a la casa. ¿No? Ella dice que se enfermó por la forma en que se ha tratado el tema. Sí, sí. Entonces te digo así. Pasa esto con este sector importantísimo, ¿no?, que las pocas causas, ¿no?, de gente que buscaba reparación, no para punir cualquiera de los represores, pero para buscar reparación, ahí que buscaban los documentos, ahí que buscaban los documentos. Claro. Entonces, este cierre causa un prejuicio no solamente histórico para los pesquisadores, pero también para las víctimas de la dictadura. Este es el tema. Sí. Al mismo tiempo, ¿no?, Bolsonaro también, en su gobierno, un de los últimos actos, cerró la Comisión de los Muertos y Desaparecidos. Una comisión creada en el gobierno Fernando Henrique Cardoso. Mira vos, Fernando Henrique Cardoso. Y esta comisión con la atribución de buscar dónde están, claro, los muertos y desaparecidos. Entonces Bolsonaro cerró. Fue, si no el último acto, el penúltimo acto de su gobierno. Y Lula, ¿no?, que ya está a un año y medio en el poder, todavía no restableció. Y esto es impresionante. Sí. Nosotros, del Movimiento Justicia y Derechos Humanos y varias organizaciones de derechos humanos del país, estamos en una campaña, ¿no? Reinstala ya. Sí. ¿No? ¿Dónde vamos? Llevamos un afiche bastante grandote, ¿no? Lula, reinstala ya, ¿no? Para que nos olvidemos, porque creo que también se juega mucho en el olvido, ¿no? Sí, sí. Como no restablece, el tiempo se va pasando, la gente se va muriendo, también pasa esto, ¿no? Entonces, vean, el gobierno Lula, ¿no?, y claro, naturalmente teníamos muchas esperanzas de que una cantidad de barbaridades producidas por el gobierno Bolsonaro serían corregidas, pero no está pasando esto, lamentablemente. Fíjate que pasan cosas muy parecidas que en Uruguay, porque acá justamente ahora que se logró identificar los restos de una compañera que había sido enterrada en un cuartel, se habían encontrado hace casi un año esos restos, pero recién ahora se pudo identificar, y lo que se plantea desde los familiares es que se le dé la orden a los militares de entregar los archivos, la información, de dónde están, dónde fueron enterrados los demás compañeros que estamos buscando, los desaparecidos. Y ahí en Brasil, por lo que leíamos, en estos archivos nacionales y memorias reveladas, se suponía que los militares tenían que haber entregado también sus documentos, pero no los entregaron y dijeron que los habían destruido. Pero no hay ninguna constancia, ningún registro de destrucción. Y por lo tanto, acá también se dice, los militares son muy esquemáticos en eso, ¿no? Todo lo dejan escrito, guardado, región. Claro. Yo te digo así, en toda nuestra región los militares tienen esta forma de comportarse. Claro. Yo te diría así, en mis declaraciones frente a la Comisión Nacional de la Verdad, yo empecé hablando de los archivos, ¿no? Claro. Diciendo que estos señores mienten cuando dicen que no hay documento porque quemar. Es mentira, los tienen. Y yo probé, sí, ¿no? Cuando dice esto, digo, por ejemplo, en un programa de televisión brasileña que tiene una audiencia bárbara los domingos, mostraron un local de una base aérea en Salvador, Bahía, ¿no?, con documentos del servicio secreto de la Fuerza Aérea quemados. Y claro, el periodista a seguir entrevista al coronel, ¿no?, de los servicios, y le pregunta: ¿qué le parece esto, coronel? Sí, estoy espantado, porque los archivos de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, cuando del incendio del aeropuerto Santos Dumont, se quemó todo, no hay ninguno. Sí. Menos de un año después, el comandante de la Fuerza Aérea hizo una entrega formal y pública de 60.000 documentos de los servicios de la Fuerza Aérea. ¿Te das cuenta? O sea que estaban. Ahora, claro, yo digo sí, cuando aparecen estos documentos, siempre pasaron por una lipoaspiración, ¿no? Sacaron toda la gordura. Sí, ¿no? Documentos más comprometedores no entregan, ¿no? Entonces, esto es grave. Hay una regla de los servicios de información en el mundo, es una regla mundial. Nunca se destruye informaciones, nunca se destruye. Es una regla. Entonces, por lo tanto, los militares brasileños del ejército, de la marina, de la aviación, pasa lo mismo con Uruguay, con Argentina, con Chile, tienen los documentos, ¿no? Y esa consigna que está siendo usada ahí por los familiares me encantó. Ellos saben, y es verdad, ellos saben dónde están. Es así. Yair, tenemos que ir cortando por acá con un agradecimiento a vos, como siempre, por este tiempo tuyo tan valioso y por esta capacidad de análisis de estos temas que son comunes para todos nosotros. Muchísimas gracias y una excelente semana para todos, para ustedes dos y para quienes nos escuchan. Igual para vos. Abrazo. Gracias, querida. Chao, chao.